Estimados oyentes, buenas tardes para todos, en especial para nuestros compañeros que hacen posible la transmisión de Temprano para Imposibles desde el Estudio Mayor de La Mosquitera, Carlos y Juan Marcelo. Hoy le vamos a contar la historia de los Vila. Nos hemos basado principalmente en las investigaciones periodísticas de Luis Balaguer. Alfredo Luis Vila nació el 26 de junio de 1926, hijo de Rosendo Vila y María Luisa Idelfonsi. Se casó el 26 de julio de 1952 con Ruth Santander, con quien tuvo 4 hijos, Daniel, Alfredo, Viviana y Andrea. Fue empleado de Colton, jefe de compras, hasta 1968, cuando se asoció con militares vinculados a la dictadura de Onganía y crearon Comensa S.A. Posteriormente le cambiaron el nombre por Dalvian S.A., una empresa inmobiliaria y constructora que creció apropiándose de importantes terrenos aledaños al Parque General San Martín por medio de irregulares títulos supletorios. Vila compró las partes de sus socios en Dalvian. En 1976 se transformó en el accionista mayoritario del Banco Los Andes, entidad que luego vendió a Héctor Grech. Por sus relaciones con los militares, gestadas durante su paso por la Escuela Militar de la Nación, consiguió en 1979 para Dalvian un crédito de 2 millones de dólares del Banco de Mendoza que nunca devolvió y que le permitió realizar la urbanización de estos terrenos. Debido a la falta de pago, el crédito fue ejecutado por el Banco de Mendoza. Los Vila ofrecieron pagar el 10% de lo que debían en 100 cuotas. Aprovechando la información que les brindaba el doctor Roberto Uliarte, abogado del banco y empleado de los Vila, iniciaron campañas a través de Radio Nihuil denunciando los negociados en el banco durante la presidencia de Eduardo del Amor. Uliarte fue descubierto y despedido. La deuda pasó a la provincia por el traspaso de deudores que hicieron al ente de fondos residuales, EFOR, cuando Gabrielli privatizó los bancos oficiales de la provincia. Las influencias de Daniel Vila con Gabrielli consiguieron que Uliarte fuera promovido a camarista del crimen. Tras 25 años de litigio, fueron condenados a pagar 2 millones y medio de dólares, calculados a mayo de 1995. Dalvian asumió una deuda con el EFOR de 3.700.000 dólares que tenía la firma Stornell S.A., dueños de Canal 7 de Mendoza. En total, la deuda de Dalvian con la provincia ascendía a 6.200.000 dólares al año 1996. Mediante un convenio suscripto con el ente de fondos residuales, EFOR, en mayo de 2005, cuando Cobos era gobernador, la deuda quedó reducida a tan solo 1.500.000 de dólares, mediante la entrega de terrenos provenientes de expropiaciones iniciadas por la provincia contra Dalvian. En el convenio se estableció que si los montos en los juicios de las expropiaciones superaban la deuda de Dalvian, se donarían a la provincia. En los juicios de expropiación en noviembre de 2007, se dictaron sentencias por las cuales el monto de las expropiaciones quedó establecido en 3.700.000 a favor de Dalvian. El 19 de diciembre de 2007, o sea, 9 días después de que asumiera Jaque, suscribieron un convenio de compensación, resultando un saldo de 1.900.000 pesos a favor de Dalvian. Dalvian redujo su deuda de 6.200.000 dólares, unos 24 millones de pesos en esa época, a tan solo 1.500.000 de dólares, alrededor de 6 millones de pesos, que compensaron con créditos por expropiaciones sobrevaluadas. Los terrenos eran incultos y sin mejoras, que ascendían a 3.700.000 pesos y como por arte de magia terminaron cobrando 1.900.000. Estos convenios fueron suscriptos por quien era fiscal adjunto, Joaquín de Rosas, de íntima relación con Alfredo Vila y que en 2006 adquirió un terreno en el barrio Dalvian valuado en más de 500.000 pesos, que puso a nombre de su esposa y de su suegra. En el año 2014, de Rosas fue destituido. El barrio Dalvian fue expandiendo sus terrenos, apropiándose ilícitamente de los predios aledaños y fraguando juicios de usucapión, títulos supletorios, como fue el caso con su vecina la Universidad Nacional de Cuyo, a la cual le usurparon 32 hectáreas, terrenos en los que los Vila construyeron un campo de deportes, y en el año 1986 iniciaron un juicio contra la UNC por usucapión, aduciendo que durante ese tiempo la universidad no hizo uso de los mismos y que ellos le habían introducido mejoras. Los terrenos habían sido del ejército argentino, que tuvo un polígono de tiro y en el año 80 fueron traspasados a la universidad. Es decir, que los bienes objeto del litigio no eran de tipo privado, sino una propiedad pública destinada al uso educativo, y de acuerdo con el Código Civil, no pueden ser adquiridos por título supletorio por ser bienes del dominio público. El juez Alfredo Manuel Rodríguez, de estrechas relaciones con los Vila, les dio la razón. También adquirió una valiosa vivienda en el barrio de Albion. Su sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones del Juzgado Federal de Mendoza en un aberrante fallo fundado por Julio Petra, que, oh, sorpresa, también tiene su casa en el barrio de Albion. En este conflicto actuaron el fiscal de Estado, Aldo Giordano, y el fiscal adjunto, Joaquín de Rosas, dándole la razón a los Vila. Previamente, la Dirección de Catastro de la provincia había dictaminado a favor de la universidad. Inmediatamente, su director, Mario Valencia, fue objeto de denuncias por parte del fiscal de Estado y terminó renunciando. Cuando se hizo la avenida Champañat, se le expropió a Comensa, empresa antecesora de Dalbien, los terrenos colindantes con la calle para construir una avenida de dos manos. Pero finalmente se construyó una sola vía por falta de presupuesto. Luego, Dalbien pidió autorización a la Dirección Provincial de Vialidad para hacer unos jardines sobre esos terrenos hasta tanto se construyera la ruta. Es decir, que esos jardines se encuentran sobre terrenos fiscales. Gabrielli construyó el corredor del oeste, pero expropió los terrenos al este de la ruta, cuando correspondía usar los terrenos prestados a Dalbien, con lo cual Gabrielli le obsequió a la familia Vila los terrenos que antes la provincia había expropiado y pagado para hacer el segundo carril de la avenida. A 3 kilómetros de Dalbien se encuentra la estancia San Isidro, una imponente residencia de Daniel Vila que utiliza para agasajar a políticos, periodistas, empresarios, personajes de la farándula en la vendimia supuestamente solidaria. El terreno tiene 7,5 hectáreas y su casco se encuentra a 2 kilómetros al oeste del circuito Papagayos y cuenta hasta con un lago propio. El Sol publicó que la estancia San Isidro estaba evaluada por el Estado provincial en escasos 317 pesos y eximida del pago de impuesto inmobiliario. Figuraba como propiedad rural cultivada desde enero de 1988 sin actualización de sus datos respecto de sus construcciones ni constancia de inspecciones o relevamientos catastrales. Tampoco existían informes de sus propietarios declarando las mejoras realizadas. Todas las obras realizadas en dicha estancia son clandestinas. La estancia no tiene ninguna aprobación, no está ni siquiera empadronada en Las Heras, dijo Adrián Palma, secretario de Obras Privadas del municipio de Las Heras. Tras la denuncia del Sol, la Dirección de Catastro procedió a reevaluar la mansión de Daniel Vila, asignándole un ridículo avalúo de 300.000 pesos que debieron hacer con imágenes satelitales porque Vila no les permitió acceso a la propiedad. El Departamento General de Irrigación tuvo dormido por años una expediente iniciado por una denuncia de usurpación de agua de la cascada San Isidro, realizado mediante un entubamiento clandestino de las aguas públicas que data de 2002. El 30 de marzo de 2010, el jefe del Departamento Jurídico de Irrigación, Mauricio Pinto, afirmó sobre la propiedad de las aguas de la estancia San Isidro, conforme estatuye el artículo 2637 del Código Civil, las aguas que surgen en los terrenos particulares resultan públicas cuando constituyen un cauce natural. Bajo este encuadre normativo, no existen dudas de que el escurrimiento objeto de estas actuaciones resulta público y solo pueden ser utilizadas mediando permiso o concesión estatal. En este caso, no hubo permiso ni concesión, sino que por el contrario, Daniel Vila construyó una toma clandestina del agua. En 2014, el Departamento General de Irrigación determinó que el agua era de uso público, pero aprobó y empadronó las obras de captación del agua que había declarado irregulares. En 2016, enduristas difundieron un video que mostraba un dique clandestino en la cascada de San Isidro, lo que desató un gran repudio y el enojo de Vila con quienes lo deschavaron. Vila lleva décadas apropiándose de terrenos en el pedemonte mendocino, vallándolo y apostando guardias, impidiendo el paso por circuitos que utilizan deportistas y enduristas, que son los que han denunciado en frecuentes oportunidades los abusos de don Daniel. A fines de 2019, con el intento de reforma de la 7722, se reabrió el cuestionamiento por el uso del agua de la cascada de San Isidro, realizado por parte de Vila, como así también el alambrado que con el paso del tiempo se extiende a nuevos terrenos, impidiendo el disfrute público de nuestro pedemonte. Se realizaron caminatas en protesta. Lucía Pérez, una de las manifestantes, ha sido reiteradamente imputada y amenazada, en lo que constituye uno de los numerosos casos de persecución política a militantes sociales y ambientales en la provincia de Mendoza. Merced a las influencias de Vila en ámbitos políticos y judiciales, las denuncias terminan archivadas, o peor aún, como sucedió este 20 de marzo con el dictamen de Fiscalía de Estado a cargo de Fernando Simón, en que le da la razón a Vila. No se aprecia situación de ilegalidad o irregularidad que requiera la continuidad de las presentes actuaciones. Tampoco se aprecia que a partir del existente uso y aprovechamiento del agua se esté poniendo en riesgo en forma alguna aspecto ambiental u otro bien colectivo. Tras recibir informes favorables de Sergio Marinelli de Irrigación y del secretario de Ambiente, Humberto Mignorance, Vila tiene en San Isidro y Dalbián un estado propio en que es dueño y señor con el aval de gobernadores, legisladores, jueces y fiscales. La vendimia supuestamente solidaria recauda fondos que distribuye entre entidades de bien público, mientras a su vez concentra a los mayores evasores y empresarios ricachones que despotrican contra todo tipo de carga impositiva o laboral, como Eduardo Constantini, dueño de Nordelta y del Malva, Alejandro Bulgeroni, titular de Bridas, Carlos Ávila y su hijo Juan Cruz Ávila, Francisco de Narváez, Samuel y Guillermo Lieberman, dueños del Hotel Hyatt, Pepe Scioli, hermano del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, los periodistas Daniel Tonietti, Román Lexman, Luis Majul, Luis Rosales y Rolando Graña. Nunca faltan los empresarios Mario Groisman, José Cartelone, Emilio Mañagui, Jorge Pérez Cuesta, Adrián Jacopini y políticos como Rodolfo Gabrieli, Julio Cobos, Roberto Iglesias, Aldo Stropolsky, Daniel Pereira, Omar de Marchi, Omar Félix, Omar Parisi, Ricardo Puga y Miguel Serralta, o el oftalmólogo Roberto Saldívar y el cirujano Claudio Burgos. El 31 de marzo de 2001, Daniel Vila mató de dos balazos a un joven de 22 años en el ingreso a la estancia San Isidro. El hecho fue presentado como un acto de defensa propia porque habían querido asaltarlo en la tranquera de ingreso al predio. Cuando regresaba junto a su pareja Sandra Sifo en horas de la noche y bajo una lluvia torrencial de la inauguración de una cancha de golf a la que también asistieron Carlos Menem y Cecilia Bolocco. Vila se presentó herido con un balazo de calibre 22. Pero hay otra versión de los hechos. No hubo tal intento de asalto, sino que en la casilla de los guardias, que no estaban en ese momento, había dos jóvenes y otras dos mujeres menores de edad protegiéndose de la lluvia. Cuando llegó Vila a la tranquera en compañía de su pareja y sus hijos, vio a los jóvenes, se asustó y les disparó, hiriendo de muerte a uno de ellos. La policía no halló el arma agresora. Varios días después, la encontró tirada en el campo el jefe de la custodia de Vila. El empresario sostuvo que estaba armado porque los últimos días se había enterado de episodios violentos en la zona, un lugar desértico cuyo único habitante es el mismo. La causa penal recayó en el juez Manuel Cruz Videla, quien había sido compañero en Maristas de Vila. Videla no investigó absolutamente nada y rápidamente archivó el caso. En 1998, la falla privatizó Obras Sanitarias Mendoza, pese a que había prometido no hacerlo. Le adjudicó la empresa a un consorcio formado por la francesa Saur Internacional, con 32% del capital y el gerenciamiento, la estadounidense Azurix, subsidiaria de Enron, también con el 32%, el grupo Inversora Mendoza S.A. con el 3,5%, la italiana Italgas con el 2,5% y el gobierno provincial con el 20% y los empleados el 10% restante. Inversora Mendoza estaba formada por Presidente S.A. de Mario Groisman y Dalbián. Su interés se centraba en la necesidad que tienen ambos de provisión de agua potable para sus barrios en el Pedemonte. Alfredo Vila venía alentando desde hace años su proyecto Hipocampo, que consistía en construir el acueducto del oeste, que era una toma de agua del río Mendoza a la altura de Álvarez Condarco para llevarla hasta su barrio Dalbián, pero no había tenido éxito con ningún gobierno. Con su participación en el consorcio ganador, finalmente lo consiguió. En el año 2006, Obras Sanitarias Mendoza construyó el cuestionado acueducto que parte de la planta potabilizadora de Alto Godoy y llega hasta el Cristo de los Cerros en el barrio Dalbián. Pese al informe negativo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo por los efectos secundarios que tendría el acueducto sobre el resto de la población. De esta forma se benefició enormemente Vila, que hasta ese momento proveía de agua a Dalbián con 4 pozos subterráneos porque le construyeron un acueducto y él cobra el agua a los habitantes de su barrio sin haber hecho ninguna erogación. En el barrio Dalbián viven unas 3.000 personas, una cantidad superada por el barrio La Favorita, entre otros muchos del Pedemonte, que a raíz de dicho acueducto quedaron sin provisión suficiente de agua. Azurix, uno de los socios de Obras Sanitarias, con el 32%, 52% de las acciones, era controlada por la petrolera norteamericana Enron, que cayó en quiebra y se puso a la venta su participación en la empresa mendocina mediante un concurso privado al que se presentaron Vila y Groisman. Las acciones de Azurix pasaron a manos de Southwater Argentina S.A., una firma que es accionista mayoritaria de Petroquímica Cuyo y que también participa en el negocio del agua como socio de las concesionarias de las provincias de Formosa y Santiago del Estero. La nueva composición accionaria de Obras Sanitarias quedó conformada del siguiente modo: Tabur Internacional, 32,08%, Southwater, 32,08%, Italgas, 2,5%, Provincia de Mendoza, 20%, personal de la empresa, 10%, y Alfredo Vila con Mario Groisman, el 3%. Saur planteó una demanda por $70 millones ante el CIADI por presuntas inversiones realizadas y no reconocidas por el Estado mendocino. Jaque, en agosto del 2009, intervino la empresa por sus incumplimientos e irregularidades en la administración, hasta que en julio del 2010 decidió cancelar la concesión y reestatizar la empresa bajo la figura de Aguas y Saneamiento de Mendoza, AISAM, y tiene el 90% de participación estatal y el 10% restante siguió en manos del personal. La francesa Saur contraatacó con una demanda patrocinada por el estudio Becar Varela de Buenos Aires, también abogados de Vila Manzano. Llegamos hasta aquí por hoy y nos despedimos hasta una próxima entrega en los siguientes programas. Abrazos para todos y que tengan un feliz fin de semana.